A ver, está Juan Carlos Junio, sin presentación de cafecito. Lo saludamos y nos metemos en la charla. ¿Qué haces, Juan Carlos? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo bien. Están ustedes? Muy buenas tardes. A ver, sumate, llegaste y ya estábamos hablando, digamos. Bueno. Y sé que escuchaste a Yaryora. ¿Cómo estás viendo la escena de esas provincias en las que va a ser muy difícil, digamos, que se dé vuelta la taba, pero que uno imagina que para que Unión por la Patria aspire a revalidar mandato necesita sacar la mayor cantidad de votos posible, ¿no? Son provincias muy densamente pobladas. De lo que escuchaste de Yaryora, de la estrategia de Unión por la Patria, ¿qué ves ahí? Sí, efectivamente, esas provincias es imprescindible tener una buena performance, básicamente, y bueno, eso es así. Así que está bien el interrogante y yo supongo que se debe estar dándole tratamiento a eso. Es cierto que hay una instalación, yo diría, político-cultural de la derecha. De cualquier manera, en Córdoba gana, no gana la derecha liberal, sino que gana otro núcleo que es de, digamos, de origen peronista, ¿no es cierto? Como el caso de Yaryora, que no es kirchnerista, por supuesto tampoco, pero no se puede dejar de establecer ese matiz. Y es cierto que hasta aquí lo que es el kirchnerismo ha tenido una performance muy baja. Esa es la realidad. Yo creo que en una instancia presidencial, ya no provincial, tenemos una perspectiva más importante, o sea, una perspectiva de tener un resultado mejor. Así fue en las anteriores presidenciales, y creo que la fórmula, por las características ideológicas y culturales de Massa, y por, bueno, también las propias características de Rossi, bueno, pueden desplegar una acción hacia una parte del electorado cordobés, yo diría moderado, centrista, es difícil ponerle nombre y apellido, y avanzar en ese sentido en una elección presidencial. Así que hasta ahí es lo que se me ocurre, más allá de contener el 10-12% de los votos kirchneristas en las elecciones presidenciales. Sí, sí, está claro. En sí. Las provinciales se sacó mucho menos. Sí, bueno, ese es uno de los desafíos a lo que está obligado, digamos, Unión por la Patria, ir a buscar esos votos, digamos, ¿no? Así es. Juan Carlos, tuvimos un arranque de no menos de media hora charlando sobre la interna de Unión por la Patria y el sentido político de la precandidatura de Juan Grabois y lo que está pasando, digamos, ¿no? Por un lado, lo conversamos, si no me equivoco, el martes. Por un lado, le tiran a Juan Grabois con que votarlo es tirar el voto, y del otro lado Juan Grabois contesta con que que Massa es exactamente el opuesto a lo que representa Cristina. A mí me da la, y todo esto en virtud de una entrevista que ayer hicimos en la televisión pública, que sé que viste, por otra parte. Sí, yo la vi, sí. Y la verdad es que la sensación es que todavía no está muy bien acomodado eso, o la otra explicación posible es que haya un intento de buscar una polarización tan beligerante como parte de hacer crecer por dos sectores, digamos, ideológicos, la propia fuerza de Unión por la Patria. Bueno, esta segunda hipótesis, como hipótesis, es posible, pero no me convence, francamente. A mí creo que más bien lo que hay es una dinámica propia de una interna que creo que no es positiva para nada, por lo que yo escuché anoche, que empieza a haber un lenguaje, porque la relación contenido y forma no es una cuestión menor, ¿cierto? Es una cuestión muy importante. Empieza a haber un lenguaje que creo que no nos ayuda. Yo no creo que sea tirar el voto, ya lo dije la semana pasada, planteé esa salvedad, creo que es tan respetable el voto a uno como a otro, y por supuesto, más que nada, respeto a la parte del electorado nuestro que piensa votar a Grabois. Pero me llamó la atención, no puedo dejar de decir anoche, cierto lugar que de algún modo vos lo señalaste, y yo no puedo más que compartirlo, que parece que habla de, digamos que Grabois habla desde afuera, no desde el interior de una coalición que está unida por, bueno, ideas comunes, además de enfrentar a la derecha. Claro, a ver, voy a ver si puedo precisar lo que a mí me hace un poco de ruido, y se lo planteo porque se lo plantea Juan en la misma conversación. Sí. En términos, yo no tengo dudas que Juan Grabois representa en términos ideológicos al kirchnerismo esencial, digamos, mucho más que Sergio Massa, en virtud de los recorridos y de dónde se viene y posicionamiento. Lo que pasa es que la precandidatura de Massa surge de una organicidad, surge de un frente político que lo puso ahí. Y cuando Grabois habla, la sensación que tengo es como si la candidatura de Massa es algo que nadie quiere, surgió por extorsión de los grupos de poder, y él es el único que representa algo que el resto de la dirigencia no termina de confesar. Esto es lo que a mí me hace ruido, no por Juan, porque, insisto, a mí me parece muy bien la precandidatura. Yo saludo la precandidatura, porque contiene una enorme cantidad de votos en ese sentido. Lo que no termino de encontrar es una dinámica favorable. Esa es mi preocupación y mi pregunta, digamos, ¿no? Sí, yo creo que hay una cuestión muy importante en la creación de esta coalición que no da una buena respuesta, Juan, porque que es el tema de Cristina. Cuando ustedes plantean con una lógica muy básica, bueno, Cristina avaló esta coalición, y claro que es fruto de relaciones de fuerzas, es fruto de tensiones, en fin, es fruto de las diversas expresiones que hay al interior del peronismo y con los que no son peronistas. Y finalmente se llega a esta determinación en la que el rol de Cristina no está claro que es central, no que... ahora, entonces, la teoría que plantea Juan de que le dieron un golpe de palacio a Guado y que entonces Cristina se vio obligada a crecer, francamente creo que no puedo compartir esa idea. Y después, volviendo a los temas del lenguaje, yo francamente no creo que nos ayude decir que Massa es un mentiroso y un fullero. Francamente, que es el peor, decía, ¿no?, que es la UCD y el menemismo. Por lo tanto, yo creo que tenemos que encauzar el debate y que tenga un tono mucho más conceptual y mucho más programático. Juan tiene nivel para poder tenerlo, ni que hablar también lo tiene Rossi y Massa, y bueno, y otros dirigentes, dirigentas que no son los de la fórmula. También quienes dicen, mismo reclamo para quienes dicen que votar a Grabois se tira el voto, ¿no? Ni que hablar, yo, voy a reiterar mi opinión, que hoy es jueves, no sé si la di el martes. El martes. El martes, sí. Claro. Lo que dice Malena, desde el punto de vista político, es un argumento válido, que lo podés compartir o no. Pero vamos a lo de las formas. Si le pedí... Ahora voy. Pero vos tenés que ver todo lo que dice. Dice lo que ya conocemos mucho. Conviene fortalecer la fórmula de Massa, Rossi, porque eso nos da fuerza, etcétera, etcétera. Y votar a Juan a Grabois es tirar el voto. Bueno, yo dije esa, que tenía una salvedad. No estoy de acuerdo con eso. De ninguna manera, pero no es, te voy a decir también con la misma franqueza, así como digo que no estoy de acuerdo con eso, creo que no hay proporción entre una crítica, entre una, en fin, sí, una crítica y estas otras que se plantearon ayer, que son descalificantes. ¿Puedo poner un asterisco ahí? Podríamos decir que en virtud de cierto ninguneo de la precandidatura de Juan Grabois, que no accede tan sencillamente quizá como Massa a lugar de exposición pública, puede ser una táctica para llamar la atención, ¿no?, para figurar. No. Eso, que quiera llamar la atención un candidato, sí lo comprendo, ¿no? Pero eso no quiere decir que descalifique al otro. No. Eso es lo que es. Yo no me preocupa que tenga diferencias y discrepancias con el otro. Al contrario, eso nos termina sumando si lo que aparece es un debate en regla, serio, sobre cuestiones conceptuales, programáticas. Lo que no nos suma, nos resta, es decir que es un mentiroso, es decir que es de la UCD, porque creo que eso no nos suma, no, francamente. Por eso digo que tenemos que encauzar ese debate de aquí al 13 a los efectos de que el debate nos sume y no que se generen enconos, ¿no? Porque no tiene, francamente, creo que no representa ese encono tampoco al votante de Grabois, ¿no? Francamente creo que no lo representa, y mucho menos desconocer la participación de Cristina en esta decisión, bueno, ¿no? Bueno, ahí está el debate, ¿eh? A mí me parece que está bien ponerlo arriba de la mesa, porque me imagino a la audiencia de nuestra radio, de nuestro programa, coincidiendo y no coincidiendo con varias de las cosas que decimos, pero a mí me parece que el debate tiene que estar arriba de la mesa, porque es lo que nos caracteriza también como espacio. Sí, y tenemos que opinar con toda franqueza y con todo respeto, yo insisto, ¿no? Porque acá hay una contienda, pero que más allá de este debate, que no sé a cuántos incluye, a 10.000, a 100.000, a 200.000, a 500.000, a 1.000.000, a 2.000.000, pero después hay otros 45 millones. Entonces, bueno, la imagen ante esos decenas de millones, no sé cuántos, 45 es el censo, digamos, el padrón electoral, sí, es, creo que es mucho menos, pero nosotros tenemos que estar atentos a las sensaciones que se generan frente a otros millones y millones de electoras y electores, ¿no? A ver, Juan Carlos, hablando de lo que afecta, más allá de quienes estamos muy metidos en y nos interesa tanto la política, te quiero preguntar por el ilegal. Pegó un salto el dólar mal llamado blue de casi 20 mangos, ¿eh? Tocó un nuevo máximo histórico nominal, está en los 577, si no me equivoco, pesos. Recordemos que la Comisión Nacional de Valores modificó cierta operatoria de los dólares financieros tratando de evitar protagonismo del mercado en este caso, y además bueno, en un contexto de escasez de dólares que ya conocemos. Tu sí. opinión, porque sos un tipo conocedor de estas dinámicas. Sí, mira, yo creo que lo que vos señalás, que es esta medida que tomó hoy el gobierno a través de la Comisión Nacional de Valores, que es una medida muy técnica y que impacta en una cantidad mínima, ínfima, de operadores. ¿Puedes explicarla? Y le pone una restricción a los operadores financieros, le extiende el plazo en el que cuando compran títulos públicos nominados en dólares después los puedan realizar. Sí. En vez de, creo que 72 horas, le pone 15 días. Es una restricción, pero insisto, yo no sé si son 500.000 o 5.000. Entonces, yo creo que por un lado es una respuesta de los mercados, que no son otro que los especuladores de un mercado chiquitito, a una decisión del gobierno nacional. Es una respuesta política. Pero mucho más allá de eso, y más allá del salto de hoy, venimos de salto en salto, ¿no es así? Hace un mes. Creo que tiene mucho que ver con el debate político. No con el debate con Grabois, sino con el debate con la derecha, sí, ¿no? Que está en juego mucho, que ni más ni menos el destino de este gran país, que es la Argentina, si la va a gobernar un gobierno popular democrático, lo va a gobernar la derecha. Por lo tanto, sería muy ingenuo pensar que esos operadores financieros especuladores están actuando solamente para ganarse en el río revuelto unos mangos. Hay una acción deliberadamente política para perjudicar al gobierno nacional. Vos sabés que la gran mayoría de la gente no tiene pesos para salir corriendo a comprar un dólar a 577, ni hablar, pero que tiene un efecto en los precios, en la especulación, en lo que empiezan, con razón o no, más sin razón que con razón, empiezan a suponer que les va a costar reabastecerse, genera en un momento sumamente delicado, además, ¿no? Sí, creo que en realidad la búsqueda es esa que vos decís, porque es cierto que una cantidad de empresarios, creo que el otro día lo explicaba o Massa o uno o un miembro del equipo de Massa, que importan al dólar oficial y remarcan al dólar ilegal. El dólar oficial de 280 mangos y el dólar ilegal de 580, de 570. Entonces, ahí también hay pescadores de Río Revuelto y efectivamente todo eso va contribuyendo a crear una sensación entre el consumidor, que no son otra cosa que los ciudadanos y ciudadanas, desde los núcleos más humildes hasta los núcleos de clase media, de inestabilidad, de incertidumbre. Y esa incertidumbre, la bronca suele colocarse en el gobierno nacional, por lo tanto está claro que es una acción política. Juan Carlos, a modo de título nomás, hoy entiendo que tanto Sergio Massa como Agustín Rossi, vas a estar vos, está Carlos Heller, está el Vasco de Mendiguren, hay una reunión con 2.000 pequeñas y medianas empresas, un acto muy importante a la noche. Sí, efectivamente. Muy bien, Caruso. Es un acto de... No se conoce mucho el acto, lo digo porque... No, bueno, se va a conocer mañana, porque bueno, imagínate, es un acto que hay convocado 2.000 pequeños y medianos empresarios. Ni más ni menos. No sé cuánto. Ni más ni menos. Como acto empresario debe ser uno de los más masivos que, en fin, que recuerdo, que conozco, que, bueno, van a compartir, es un acto convocado por APYME, que es una organización de pequeños empresarios sí. que convoca precisamente a la base social a un encuentro con la fórmula. Allí seguramente va a hablar el candidato a vicepresidente, el candidato a presidente, Carlos Heller, bueno, e interpelarán precisamente un núcleo tan importante, tan destacado de la sociedad argentina, que son las pequeñas y medianas empresas. Así que bueno, mañana, seguramente esta noche misma ya va a trascender en los medios de comunicación, porque bueno, es muy interesante. Y sí, porque es un sector muy importante y no necesariamente es un sector que termina votando o bajando mensaje en función de sus propios intereses, ¿no? Sí, efectivamente es un sector en disputa siempre, y bueno, y ahora también muy muy atacado por las ideas neoliberales, no ahora, sino desde hace 20 o 30 sí. años, pero también hay una gran reserva de industriales nacionales, de comerciantes nacionales que tienen un apego a proyectos que defiendan la industria nacional, una perspectiva soberana del punto de vista económico, así que bueno, vamos a ver, bueno, nosotros vamos a hacer nuestro aporte. Va a ser interesante escuchar la narrativa, el mensaje que se le da desde esta fórmula hacia la pequeña y mediana empresa. Un gran abrazo, Juan Carlos, gracias. Chao, saludos a todos, un abrazo. Juan Carlos Junio.